32 grados ya la temperatura. Eso. Se va haciendo notar el sol, dije. 2645-114-707, mensajero de texto, WhatsApp. Gracias, Silvia y Alejandro, y tengan ustedes una muy feliz Navidad, dice. ¿No ha mandado hoy a este? Lluvia de bendiciones y unidad. Claro, tiene que haber quedado relegado y se marcó hoy como que llegó. Dice Andrea de Santa Lucía, perdón por no poder ir a full cortando el pasto. Les deseo que tengan un hermoso comienzo de año. Gracias por todos los consejos que comparten, ya sea en Pop o en Seres de Luz. Gracias, gracias, gracias. Gracias de corazón, y está todo bien, es lo que hablábamos. Son días intensos estos últimos del año, y hoy, que es el último, ni hablar, es comprensible. Lo más importante es el trabajo interior, poder mirar hacia adentro, cosa que no es fácil, me dice gente ayer que hablábamos. ¿Cómo se hace? Bueno, ahí tuvo la presentación, lo tenemos a Mariano Herrera. Bienvenido, Mariano, ¿cómo estás? Hola, bien, muy bien, buen día. Gracias por estar en vivo aquí, en directo con nosotros. Muchas gracias por invitar. De verdad. Y esta pregunta que te decía, ¿sí? ¿Cómo hacer para mirar hacia adentro? Que, a ver, yoga tiene mucho de eso, ¿verdad? Sí, sí, en el yoga siempre invitamos en la práctica a conocernos, a mirarnos y reconocer nuestro cuerpo en su totalidad, nuestra mente, la actividad, las emociones. Entonces siempre esa mirada para adentro existe. Constantemente es como estar escuchándonos. Claro. A eso aprendemos. Tal cual, sí, sí. El cuerpo habla y nosotros lo escuchamos, habla su propio idioma. Y bueno, nuestra mente que trabaja y trabaja bajo nuestro mando y a veces sola también la tenemos que escuchar. Hay que dejarla ser. Tal cual. Pero aprender a comandarla nosotros, sino que nos gobierne ella, porque a veces se las manda, ¿eh? Sí, sí, sí, tal cual. Y bueno, la idea es tomar un poco el toro por las astas, como quien dice, y nosotros dirigir los bueyes, como esa comparación que siempre hacen de la mente, como los bueyes que andan sueltos y empujan fuerte, y si uno no los ata y los encarrila, se van para cualquier lado, sin parar. Es así, ¿no? Vos, yo voy a ser indiscreta, te escuchaba hablar y digo, me encanta, porque tanto con vos como con Nancy, que practican y sienten, se nota. No he tenido el placer de vivenciar una clase tuya, pero me imagino que, bueno, es de la misma escuela de Nancy, ¿no? Entonces, pero cada uno le pone su impronta, ¿cierto? Sí. Y verte a vos, con tu juventud, con tu actitud, con todos tus proyectos detrás, que se van concretando y demás, haciendo una práctica de yoga, parándote frente a una clase y compartiendo eso que vos sentís, y comparando con Nancy, su trayectoria, sus años, y ver que no hay diferencia, hay entrega, hay plenitud, porque se me ocurre, y lo siento, que, a ver, es un inicio yoga al despertar para quienes están allí, qué sé yo, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? Entonces, y de hecho, bueno, por algo no solo quien elige tomar una clase, sino quien elige el instructorado. Entonces, claro. Ha sido un año hermoso en cuanto a eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es como vos decís, por algo uno siente esa inclinación para hacer una práctica como el yoga y le llama eso de adentro y le gusta y le interesa. O tanto el alumno, dando a la persona que quiere estudiarlo para transmitirlo, o el alumno que quiere vivenciarlo. Por algo se dan las cosas, por algo llega uno a la práctica y sí, es la verdad que viendo un poco hacia atrás, es lindo un camino que uno va formando y como que cambia un poco la dirección de para dónde va uno, todo el tiempo, no sé, es como... Es como que sentiste un cambio vos desde que empezaste yoga. ¿Cuántos años tenés, Mariano? Por eso dije, iba a ser indiscreto. 27 años. ¿Y llevas cuánto tiempo con la práctica? Y con la práctica más años, pero tres años dando clases, ya con una práctica más constante. Después, antes sí he tomado clases, pero por ahí un poco más, de forma más discontinua. ¿Vos sentís que si no haber, haber incursionado en el tema del yoga, tu vida hubiese sido distinta? Sí, yo creo que sí, hubiese sido distinta. Hubiese sido distinta, sin duda, sí. Sí. ¿Capaz? De hecho lo era, de hecho lo era, porque yo tenía otro trabajo, iba como para otra dirección y después, bueno, decidí dedicarme un poco más a eso, a otras cosas también, pero siempre con el yoga es como que un poco se fue para ahí mi atención y mi... Y fue fuerte el llamado, era que vos necesitabas... Sí, sí. ...entrar en ese camino. Sí, y estudiarlo para enseñarlo. Claro, también. Porque no es lo mismo, como vos decís, ya lo practicabas, ya tomabas tus clases, ¿verdad? Sí. Pero no es lo mismo sentir esto de decir, bueno, ahora quiero transmitirlo. Claro, sí, sí, quiero saber más y quiero poder enseñarlo. Claro. Como considero que una buena herramienta para mejorar la salud de la persona, veía en la forma de enseñarlo también como algo que me generaba satisfacción. Me encanta. Y yo comparo la juventud de Mariano con la trayectoria y la sabiduría que dan los años, la experiencia de Nancy. ¿Cómo estamos? Nancy Ávila Ruiz, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. A ver. A ver, un segundo, porque se escucha lejos. Vamos a acomodar acá un par de cosas para traerte más cerca, Nancy. La travesura del 2016, esta, ¿eh? Sí. Es la última travesura del año, digamos, ¿eh? Bueno, es fuerte cuando uno empieza a sentir, como vos decís, Mariano, ya mientras volvemos con Nancy, cuando uno empieza a sentir que quiere algo, pero que no sabe qué, y que lo encuentra en una clase de yoga, que yo lo puedo definir de esta manera, no sé, muy caseramente, que es calma, que es volver al eje, que es, no sé, sentir algo que no se puede definir con palabras, y lo que más se asemeja es esto, calma. Sí, sí, creo que es lo que uno busca cuando empieza una clase, y bueno, a veces hay que dar ese primer paso que cuesta, porque ir en busca de la calma a veces es ir en contra de muchas actividades que tiene uno en la vida diaria. Entonces es como que hay que entregarse también. Y si la vida me quiere llevar para un lado, no ejercer resistencia, porque al menos en mi opinión me parece que siempre es para el lado correcto. Cuando sentimos ese empuje, entonces si sentimos las ganas de hacer algo, aunque vaya en contra de cosas que estamos haciendo, que por ahí a veces son hasta que no son deseos propios, dejarse llevar, ir para el lado de lo que uno tiene ganas de hacer y se siente bien. Es lo mejor. Yo creo que es ese dictado del corazón que es al que hay que escuchar. Entonces después uno no siente culpa, porque cuando te quedas con las ganas de hacer algo, no hay cosa peor que decir después de un tiempo, che, ¿y si lo hubiera hecho, qué hubiese pasado? Claro, sí, sí, tal cual. Y aparte la vida cambia en un minuto, o sea que tomar una decisión y decidir un día hacer algo puede ser lo que cambia el resto del futuro, ¿no? Exacto, exacto, ¿sí? A ver, Nancy, ¿estás allí? No, a ver, bueno, vamos a intentar de nuevo. No sé, ya vamos a volver con ella. De todos modos, me causa gracia porque hay una travesura aquí, ¿eh? Esas son las cosas que uno tiene que aprender a mirar con humor, ¿no? Porque de eso se trata la vida. Mirá qué prueba, al aire y el último día del año y el último programa. Decime si no es así la vida. Sí, hay que adaptarse a lo que pase. Totalmente. De repente vas por la calle, es como que vas caminando y te tropezás con una piedra. ¿Qué vas a hacer? Si no te caíste, te vas a tirar porque... No, otra cosa. Y sí, es lo que tiene que ser. Justamente nos está pasando lo que es la vida misma, ¿no? Donde todos los días nos encontramos con pruebas que de ellas aprendemos y debemos aprender. Calculo que los chicos que están, ¿cómo les ha ido con el instructorado este año? Muy bien, muy bien. Ya han terminado el cursado y a fines de enero viajan a rendir el final. Yo creo que van a venir todos con el título de instructor, seguro. Ya seguro, es lo sí. último, lo último. Claro, sí, sí. Uh-huh. Es el último, digamos, ya lo que les queda es rendir solamente. Uh-huh. Así que no, les va a ir bien y ha sido una experiencia muy linda. Hemos aprendido mucho en el año, hemos conocido muy buena gente, gente muy muy responsable, que va a llevar unas clases de forma muy muy consciente. Uh-huh. Y bien, contento por conocer gente que ha sido, la verdad, que muy linda. Lo que sucede en una clase, como me imagino, debe ser mucho más intenso como instructor. A instructores futuros. Uh-huh. Es mucho más fuerte. A ver, ahora la tenemos allí. Nancy, bienvenida. Muchas gracias. Mi saludo desde la mente, desde el corazón. Estoy con ustedes, aunque no físicamente, pero estoy y estaré todo el día acompañándolos. Hay un angelito haciendo travesuras aquí. Nos reímos nosotros, Nancy, pero viste que estás allí. Te agradezco inmensamente este momento y el que podamos dejar al aire este mensaje. Estábamos con Mariano charlando y haciendo un pequeño balance, que esa es la idea en este último programa, que juntos podamos, cada uno desde lo que entrega en su lugar. Y en este caso, que hablamos de yoga y que me consta de los beneficios, no es que queramos convencer a todo el mundo, pero en el fondo sí, ¿verdad? De lo importante y de cómo, por eso le preguntaba, y he sido indiscreta, la edad a Mariano y cómo ingresó con la práctica. Ahora te lo quiero preguntar a vos, pues yo hacía la comparación de la juventud y los años tuyos de experiencia, ¿sí? Más allá de que sos una persona joven, ¿a qué edad empezaste con todo esto, Nancy? Bueno, yo empecé a los 30 años. Y en una situación, o sea, diferente a la de Mariano, donde Mariano compartía desde su lugar las prácticas que vivenciaba a través mío. Sin embargo, yo comencé por una propuesta de quien es mi maestra de yoga en la provincia de San Juan, la señora Gaya de Facinelli, y a mí el universo me presentó esta puerta que se abrió con yoga, haciendo solamente 3 o 4 clases. Y entonces, ajá, recibiendo la propuesta de ella de que me empezara a formar, porque bueno, en ese momento Paquita viajaba a la provincia de Córdoba para vivir en Córdoba. Ajá. Entonces, desde este lugar de la experiencia personal, yo le digo a la persona que tiene esa semillita en el alma, que no viene ni porque hace muchos años que está haciendo la práctica, es el universo el que nos elige. Nosotros, como formadores en la práctica, simplemente le damos las herramientas para que luego lleven y compartan las enseñanzas con otros practicantes de yoga. Pero uno no sabe cuál es la puerta de ingreso a esta práctica. La que sea, bienvenida sea. Yo no he tenido prácticas antes de empezar a formarme, entonces para aquellas personas que se preguntan, bueno, yo no hice nunca clases de yoga, ¿podré o no podré? Esto está más allá de la voluntad personal, esto estamos elegidos y está en nosotros y viene de nuestros ancestros la enseñanza. Simplemente vamos a recibir un conocimiento y ponerlo en la práctica. Así que, bueno, esos fueron mis comienzos, directo a compartir las clases de yoga con quienes querían y nos juntábamos a practicar. O sea que más o menos son 20 años practicando. Sí. ¿Así con esa cantidad de clases al día, Nancy? Tal cual. Nunca en todos estos años he dejado por vacaciones. Uh-huh. De hacer la práctica. Algunos grupos se han limitado, reducido por una cuestión de horarios, que hace calor, el calor sanjuanino, entonces por ahí no es conveniente hacer la clase a las 5 de la tarde. Uh-huh. O demás, depende de los grupos. Hay grupos jóvenes que van a permanecer haciendo la práctica a las 3 de la tarde. Y hay grupos, Silvia, como en el que nosotros compartimos, que tenemos una compañera con 86 años, sí, Elba, sí, que ese grupo para durante el mes de enero. Pero todas las clases en la mañana van a seguir y en la tarde también algunas de ellas, pero nunca, nunca, es un estilo de vida, y quien lo vive como parte de su vida a la práctica de yoga no puede dejar de incorporar diariamente estos estímulos. Es así. Y en mi caso son 5 en el día, así que feliz, cada uno me deja renovada para el que sigue. Es así, Nancy, vos acabas de decir algo clave. A ver, porque en el poco tiempo, porque yo llevo un poquito más de un año, es nada en comparación a lo que ustedes llevan, siento que yoga me cambió la vida. Entonces digo, bueno, les tengo que preguntar a ellos, que llevan más tiempo, ¿por qué? ¿En qué punto? Que uno lo trae a la vida y de repente, qué sé yo, yo era como muy acelerada y incorporé la calma, buscaba la herramienta que me lleve a bajar un cambio, y si lo tengo que subir, ponerle límite, ¿verdad? Y siento que yoga me encaminó en ese punto, y que si hay algo que me tensaba, aprendí en esto de que uno reconoce cuando tensa el cuerpo y cuando lo suelta, aprendí a reconocerlo, a eso que antes no. Bien, acá yo quisiera comentarle a la audiencia, a quienes nos están escuchando, que bueno, Silvia y Alejandro son 2 seres de luz, realmente, que dan testimonio de lo que hacen. No son 2 personas que se preparan un día para sacar un programa de radio al aire. Viven, dan testimonio. Entonces lo tuyo fue muy simple, porque vos ya tenías ese conocimiento del ser de luz que uno es. Entonces, para quien nunca hizo la práctica, lo más importante es que nosotros tratamos de generar conciencia de que somos seres espirituales, somos emocionales, somos mentales, tenemos asistencia física. Entonces, en ese orden, si somos mentales y emocionales con un componente físico, nos vamos a dar cuenta en el pensar, en el sentir, el daño o la ayuda que le podemos dar a nuestro cuerpo físico. Para quien nunca hizo la práctica de yoga, entonces empezar a hacerla va a hacer que se dé cuenta de sus emociones y de sus pensamientos, que de paso es lo que a mí me encantaría dejarle como propuesta para el próximo año a quienes nos están escuchando, que vivenciemos la vida más emocional, más espiritualmente, y se van a dar cuenta del beneficio y cómo lo van a ayudar al cuerpo físico, haciendo buenas acciones, teniendo buenos pensamientos. Es así. Ese es el mensaje que me interesaba que quedara al aire, porque buscamos que no sea solo la comida y el encuentro frívolo, entre comillas, en la familia, porque a veces pasa a otro punto, que hoy al brindar o mientras preparamos la comida lo podemos hacer con una sonrisa, disfrutando del momento, de ese aquí ahora y nada más, que es lo que te enseña yoga, ¿verdad? A estar conectado al presente. Así es que te agradezco inmensamente ese mensaje, Nancy, de corazón. Y si hay algo más que quieres destacar, que aproveches de decirlo. Solo agradecerles, un agradecimiento pero desde mi corazón, porque ustedes abren una puerta para que nosotros, tanto Mariano como yo, podamos llegar a la gente, quizás diciéndoles simplemente la paz, la felicidad, son emociones que van a tener altos niveles de inmunidad en nuestro cuerpo, nos protegen, nos cuidan, así que eso, desearle paz. Maravilloso. Muchas, pero muchas felicidades, que cada segundo de este nuevo año traiga lluvia de bendiciones, no una, lluvias, inmensas cantidades de lluvias de bendiciones para vos, para el centro, para el almacén y para toda esa gente hermosa. Para Luis, un abrazo de luz también. Y bueno, y Mariano, aprovechá de decirle, pues yo lo siento así desde afuera. Calculo que agradeces inmensamente el tener esta mamá, ¿verdad? La mamá que elegiste y que es la que un poco te va marcando este camino. Sí, totalmente. Sí, agradecido de corazón, porque creo que por ella yo empecé a hacer yoga y de ella sigo aprendiendo más que de mi maestro que me formaron, uh-huh. Mucho más. Así que, bueno, gracias. ¿Cuál sería tu mensaje? Nancy un poco lo expresó. ¿Cuál sería tu mensaje para cerrar este año? y que aprovechemos esta unión que genera la fecha, ¿no? Esta fecha que nos une tanto en familia y nos hace sentir bien, que nos ponemos felices, y si miramos para atrás en el año, que sea desde la felicidad y desde el agradecimiento, como para empezar el año con esa sensación que nos va a dar mucha más fuerza y nos va a dar más satisfacción todavía. Listo. Así que eso. Maravilloso. Te agradezco en el alma. No, yo le agradezco a ustedes, a vos, Silvia, Alejandro y bueno, a todos. A todos. Y la dejo hasta el último segundo para que juntos digamos gracias, los tres con Nancy. La agradecida soy yo de que hayan llegado a nuestras vidas. Siempre lo hablamos en privado con Alejandro, esto nos deja a ambos, pues yo después le transmito a él, aunque es una cuestión de organización y de sentir, ¿no? Sé que en algún momento, porque lo ha expresado, dice, voy a llegar, pero eso se siente, y hablamos de lo que provoca, y pretendo que eso quede en el aire. Elijamos salud, elijamos escuchar nuestro interior, y te puedo decir, yo como una sencilla alumna, que yoga lo hace. Así es que gracias, Nancy, por ser mi profe, te siento mi amiga y compañera, aprendo mucho de vos, y gracias sobre todo por acompañarnos de la mano, a Alejandro y a mí en este programa que tanto sentimos y buscamos que la gente lo sienta. Así es que te agradezco en el alma. Feliz 2017. Namasté. Namasté. Gracias.